Unidad 5. Ejercicio 3A. 1. Tomates. 2. Lechuga. 3. Patatas. 4. Zanahorias. 5. Pimientos. 6. Manzanas. 7. Cebollas. 8. Naranjas. 9. Sandía. 10. Melón. 11. Fresas. 12. Plátanos.